Mientes cuando dices que me amas, mientes cuando besas en la cama, mientes si rasguñas mi espalda, mientes. Ya no mientas, partida. En la cama mientes, si rasguñas mi espalda mientes. Duele que me tengas engañado, duele mientras otro está a tu lado, duele que te entregues como nunca te entregaste a mí. Engañado, duele mientras otro está a tu lado, duele que te entregues como nunca te entregaste a mí. Y como mientes al decirme que no hay como yo, cuando suspiras haciendo el amor y a mi espalda muerta.